I'll show you some objects, then please do what I ask. Te muestro objetos y hay que hacer lo que yo te digo. Te muestro objetos y hay que hacer lo que yo te digo. Please take this. Tómalo. Tómalo. Please give me the glasses. Dame las gafas. Dame las gafas. Please put the pencil on the envelope. Pon el lápiz sobre el sobre. Pon el lápiz sobre el sobre. Please turn the glass over and pick up the scissors. Da vuelta el vaso y después toma las tijeras. Da vuelta el vaso y después toma las tijeras.